Okay. Buen día. Buen día. Otra vez. Buen día. Buen día. Buen día. I need to know that you are alive. I know that you're cold. Only me and Willie are feeling summer here. Sabe que tiene usted frío, pero los únicos que tenemos calor acá somos nosotros. Nos sentimos en verano nosotros ahora. Energy that flows. Es energía que fluye. I'm doing all this talk, probably 10 minutes from now I'll have my coat back on. En 10 minutos voy a tener de vuelta el saco puesto. As announced, I was going to be talking about fear and overcoming fear. Iba a hablar de el miedo y superar el miedo. What I would prefer to do is to perhaps have some part of what we talk about this morning be related to that, but the rest of it, I'd like to focus on the fourth of our principles. Es cierto que una parte de eso me gustaría que fuera así, que habláramos del miedo, pero también me gustaría que otra parte estuviera relacionada con el cuarto de los principios. So just to remind of the three that we have covered thus far. Los tres que hemos cubierto hasta ahora. We have talked about the principle of oneness or unity. El principio de la unidad. We've talked about multidimensionality. La multidimensionalidad. We've talked about no empty space. Y del no espacio vacío. This morning what I would really like to talk about is this fourth principle, which is the idea of self-responsibility. El cuarto principio es esta idea de autorresponsabilidad. Which, again, is one of these key seeds that was introduced with this theosophical movement when it was reintroduced through H.P. Blavatsky. Esta es una de las semillas claves que fue introducida por H.P.B. cuando fundó el movimiento teosófico. So the basic idea that this self-responsibility embraces. Lo que abarca este principio de la autorresponsabilidad is the idea that there is no being that determines our fate or our actions. Es la idea de que no hay un ser que determine nuestro ser, nuestras acciones o nuestros actos. That there is no outside influence that is responsible for the choices that we are capable of making. Que no existe una influencia externa que sea responsable de las elecciones que tomamos. There is a quotation from the little book, The Idol of the White Lotus. Hay una cita del pequeño libro, El Idilio del Loto Blanco. Yesterday I recommended a book, The Gayatri, and I find that I'm very much like Oprah. When she points to a book, they sell. Ayer hice referencia a un libro, El Gayatri, y me doy cuenta que soy como Oprah. Cuando ella hace referencia a un libro, ese libro se vende. I'm going to make some more money for San Rafael this morning. Voy a hacer un poco más de dinero para San Rafael esta mañana. So, the little book, it's a beautiful story. An occult story that has a profound message. The Idol of the White Lotus by Mabel Collins. El Libro del Loto Blanco por Mabel Collins es una historia oculta, una historia de ocultismo, que es muy linda. It's a story really that is so simple that it could be a story you could even read to your children at night. It's a beautiful story. Es una historia tan sencilla que probablemente le podrían leérsela a sus niños de noche. But also profound. Pero a la vez es muy profunda. But at the end of the book, the basic story is about the development of a young person who is very spiritually aware, how they open, and the pathway along which this opening takes place, and how it becomes distorted. La historia es muy sencilla, es de una persona joven que es espiritualmente consciente y de los pasos que va tomando en su apertura y bueno, cómo puede distorsionarse este camino. You know, I have to say, it used to be that when I would travel, Solía ser que cuando yo viajaba, always my luggage was threatened with being too heavy. Siempre mi equipaje amenazaba con ser muy pesado. Because always I had to have 4 or 5 books that I have to travel with. Antes tenía que llevar 4 o 5 libros conmigo. You know, one of the wonderful things about this time we live in now. Una de las cosas geniales del tiempo en que vivimos. I travel with this. Viajo con esto. And I have 300 books. Y tengo 300 libros en ese coche. Theosophical books, The Idol of the White Lotus. Libros teosóficos, El Idilio del Loto Blanco. But anyway, in this little book, at the end of the book, there is something that is shared that is called the Three Truths. Al final de este libro hay algo que se comparte, que son las llamadas tres verdades. So, one of those three truths is what we want to focus on a little bit today. Una de esas verdades es en lo que queremos focalizarnos hoy. And the way that truth is expressed in the book, it says that each man, each person, dice que cada hombre, cada persona, is their own absolute lawgiver. Es su absoluto regente. The dispenser of glory or gloom to himself. El quien da gloria o tristeza a sí mismo. The decreer of his life, his reward, his punishment. El que decreta su vida o su castigo. It's a very strong statement that is made. Es una afirmación muy fuerte la que se hace allí. But it's something that forms the basis of this principle that we're speaking about, that each one of us is responsible for ourself. Pero esta verdad es radica o se tiene sus raíces en que somos responsables de nuestro propio destino. And what you find is this, that there are situations that people find themselves in where, for whatever reason, there may be strong influence to control your body or your mind. Hay situaciones en que las personas se encuentran a veces en las cuales sienten gran influencia para de que quieren controlar su cuerpo o su espíritu. I have known people who have spent extensive portions of their lives in prison. Conozco gente que ha pasado gran parte de su vida en prisión. There are people whose bodies have been tortured in order to get them to change their mind and move away from their convictions. Conozco gente que ha pasado tiempo de tortura para que cambiaran su forma de pensar o sus convicciones. But although there may not be control over the physical conditions that we face, always we have control over the direction of our mind. Y aunque podemos no tener control sobre las condiciones físicas de nuestro cuerpo, siempre podemos tener control de las condiciones de nuestra mente. You take a person who is a well-known person, such as a Nelson Mandela. Tomemos una persona conocida, muy conocida, como por ejemplo Nelson Mandela. I wondered, what is the quality of the mind of a person who can be imprisoned, mistreated, in very bad conditions for 27 years of their life. Me pregunto cuál es la condición en que se encuentra mental una persona que tuvo 27 años en prisión siendo tratado mal en malas condiciones. And come out of that experience as a whole and loving individual. What is happening within that person's heart and mind? Una persona que salió de esa experiencia siendo una persona amable, completa, ¿cuál es esa calidad mental que tiene? And just from his words, one of the things that he said is that when we face difficult situations, the thing that makes it possible to come out whole is a sense of strong conviction. Y él mismo dijo que lo que cuando pasamos unas condiciones duras, lo que nos hace salir completos, salir enteros, son las fuertes convicciones. So that's more than just a statement that there are things that we believe in. Eso es más fuerte que decir que existen cosas en las que creemos. There are things that we have been convinced, there is a conviction of the reality based on an experience. Hay una convicción de la realidad basada en la experiencia. So this is the realm of self-responsibility, self-choice that we are going to be talking about and moving to discuss that. Este es el plano de la autoconvicción, de la autodeterminación, y esto es lo que vamos a estar discutiendo ahora. I think one of the things that each one of us feels or senses about ourselves is that within us we have the possibility of great things, of greatness. Una de las cosas que sentimos de nosotros mismos es que en nosotros existe la posibilidad de la grandeza, de alcanzar grandes objetivos. This is something that I think everybody feels, that there is something much more that is waiting to reveal itself, and that we are doing our efforts to make this known to ourselves and to the world around us. Esto es algo que creo que todos sentimos, que estamos esperando para hacer esta potencia conocida a nosotros mismos y al mundo exterior. At the same time that there are possibilities of greatness within us, we also have the possibilities of some of the most base and negative sorts of actions also resident within each and every one of us. Al mismo tiempo también existe, junto con la posibilidad de la grandeza, la posibilidad de las cosas más básicas, de las más elementales, que residen dentro de nosotros. I have known people who have found themselves in the experience of being in war. Conozco gente que ha estado en la condición de experimentar la guerra. Soldiers who came from normal, loving families. Soldados que venían de familias normales y amorosas. Who, if they ever describe the conditions that they found themselves and their own behavior in times of war, que cuando describían su propio comportamiento y las situaciones en que se encontraban en la guerra, would describe behaviors that came out of them that were utterly unimaginable in their normal consciousness. Ellos describían comportamientos que serían, en cualquier circunstancia normal, inimaginables. And to think that somehow these people are in some substantive way different from us is a mistake in our thinking. Y pensar que estas personas son en algún sentido distintas de nosotros es un error en el pensamiento. Anyone who embraces the concept of reincarnation, certainly you cannot believe you have been born as a theosophist, a peaceful vegetarian in every single life you have inhabited. Cualquiera que crea en la reencarnación, de seguro no pueden creer que siempre ustedes nacieron como teósofos vegetarianos y amorosos en todas las encarnaciones. Every one of us carries seeds of war, of anger, of hatred, of malice, side by side with the seeds of love, of blessing, of hope, of healing. All of us. Todos nosotros tenemos, a la vez que llevamos las semillas de la bondad, del amor, de la generosidad, llevamos las semillas de la maldad, de la malicia, de la inquina, del odio. Todos nosotros. And the importance of this idea of self-responsibility is that these seeds are within each and every one, but we have to make wise and conscious choices that determine which ones we will nourish, which ones we will allow to grow. Y a la vez que tenemos ambas semillas con nosotros, tenemos que realizar una elección consciente y de cuáles de ellas vamos a cuidar y a nutrir. It is a remarkable thing to me always that in deserts, places where nothing grows, nothing lives, where there is no water, still there are seeds that lay beneath the sand in the desert. Siempre me ha sorprendido el hecho que en los desiertos, donde no hay agua, donde las condiciones son muy duras, siempre existen semillas por debajo de la arena, esperando germinar. And you will find that it may take years for the conditions to appear that are correct, when the humidity is proper, when the rains have occurred in the proper way. Maybe 7-10 years, but when that occurs, suddenly all of this hidden life comes to the surface and blooms for a while in the desert. Y puede llevar muchos años, 7, 10, 15 años, pero cuando las condiciones son correctas, como la humedad, la cantidad de lluvia, la cantidad de sol, son las condiciones adecuadas, toda esta vida oculta surge y florece. And so the same exact thing is what happens with us. The things that are nourished are the things that will grow. Lo mismo ocurre con nosotros. Aquellas cosas que son a las que les damos nutrientes son aquellas cosas que florecerán, que crecerán y florecerán. And that's a matter over which, when we become aware, we have some choice. Y el punto es que cuando nos damos cuenta, cuando nos volvemos conscientes, ahí tenemos la lección. So the key thing is then this appearance of awareness. Entonces acá lo importante es la aparición de la conciencia. In the introductory portion of the Secret Doctrine, there are these three fundamental propositions which are listed and spoken of. En la parte introductoria de la doctrina secreta existen las tres proposiciones fundamentales para el estudiante. And one of those talks about this journey that we find ourselves on at this point, this obligatory pilgrimage of the soul into incarnation. Y podemos hablar de este viaje en el que nos encontramos todos, en el peregrinaje del alma en las encarnaciones. And it is said there that there are two ways in which the soul grows in this incarnate phase of being. Y existen dos maneras en las que el alma crece en esta fase encarnada que ella tiene. And the first, it is said that the growth of the soul takes place through natural impulse. Una de ellas, la primera, es, se dice que el alma crece por impulso natural. Which is to say that in the early phases of the soul's development and unfoldment, the influence that promotes growth is being driven by nature, being impelled by the natural world. Esto quiere decir que en los primeros estadios del desarrollo, del desenvolver del alma, lo que impulsa este crecimiento, desarrollo del alma, son fuerzas naturales. Basically, it describes a condition of reaction to conditions that are imposed upon the life. We react to things, and this is how we grow in the early phases. Y esto quiere decir que en los estadios iniciales se reacciona a las condiciones externas a las que son impuestas el alma. But it is said that the second phase of the soul's unfoldment is very different in character. También se dice que la segunda fase del crecimiento del alma es muy distinta en sus características. Because it is said that there is a time at which the soul's unfoldment takes place as a result of self-induced and self-devised effort. En esta segunda parte se dice que el crecimiento y desarrollo del alma debe ser consciente y autoinducido y autopropulsado por un esfuerzo consciente. So this is a matter of self-responsibility, self-choice, as opposed to reaction to conditions. Very different in nature. Entonces, en esta etapa es algo que es debido a la autorresponsabilidad, al auto determinación, no tiene que ver con reacciones a la naturaleza, son naturalezas muy distintas. In the spiritual traditions of the world, you find the literature, the stories of these traditions, always there are stories describing this cycle of the soul's growth. En todas las tradiciones de las religiones se encuentran historias, siempre se encuentran historias que describen este peregrinaje, esta evolución del alma. And all of these stories have similar characteristics. Y todas estas historias tienen características similares. Even in just the fairy tales that we tell to children, you have stories of children who wander from home, who get lost in the woods, who encounter strange beings, and who eventually come home somehow changed. Aún en las historias que le contamos a los niños, las historias de cama, historias para niños, siempre se habla también de un niño que se va de la casa, que se pierde, que encuentra seres misteriosos o peligrosos, y que vuelve a la casa de alguna manera enriquecido o crecido, más maduro. In the great spiritual traditions, you have such stories as the Ramayana or the Mahabharata, which describe wars that took place. En algunas tradiciones como el Ramayana, el Mahabharata, se discuten, se describen guerras que han ocurrido. In each case, you have an individual or a family that is exiled from its kingdom, from its birthright, and goes to a strange land. En ella se describe a un individuo o una familia que es exiliada de su reino, de su herencia familiar, y va a vivir a otro lugar. Great battles are fought, battles are won in order for the soul to find its time of return to its own kingdom. Se pelean grandes batallas, grandes guerras, para que el alma encuentre su camino de vuelta a su propio reino. And again, because we are just one day away from the holiest day in the Christian year, Easter, we can also examine this from a story we are familiar with from the Christian tradition. Y debido a que estamos a un día del día más sagrado en la tradición cristiana, esa es la Pascua, es que podemos analizar un ejemplo de la tradición cristiana. Because the same story is told most beautifully in that story of the prodigal son. Esta misma historia se relata en la historia del hijo pródigo. And the story talks about a young man who lives in the house of his father where all is well and all is cared. Y esta historia habla de un muchacho que vive en la casa de su padre, donde todo está bien, todos lo cuidan y le dan de comer. And the son asks to take the wealth that the father has for him because he wants to go on a journey. And he travels to this far, far land. It's the story of the soul's journey into incarnation. Y este muchacho le pide a su padre que le dé parte de su herencia porque quiere hacer un viaje a una tierra lejana. Esta es la historia del viaje del alma. The son takes his wealth, and on his way to this far land, of course, he loses it all. He squanders it. Y por supuesto, él toma esta riqueza, el muchacho, y en su viaje a estas tierras lejanas, él desperdicia o gasta toda su riqueza. So the spiritual riches of the awareness of the divine state gradually, bit by bit, are dropped off in this journey into its connection with this physical world, this physical body. Entonces, podemos ver que la riqueza del alma, a medida de que se va al mundo, se van perdiendo estas riquezas espirituales, poco a poco. And in the story, the son finds himself in this far land, and when he's there, he's reduced to a very low status. Y este hijo, cuando está en estas tierras lejanas, se encuentra reducido a un estadio muy, muy bajo. And to make matters even worse, far, far from home, he finds himself in a land, in a time in which a famine strikes the land. Y para hacer las cosas peores, en este lugar muy, muy lejano de casa, se encuentra en un lugar donde hay hambruna. And his work is the lowest possible work in the culture of the time of this story. To be feeding the swine was the lowest possible work that a person could have. Y en ese lugar él tiene el peor, el más bajo de los trabajos que se puede tener, que es alimentar a los cerdos en la época en que transcurre la historia. And in this story it is said that the son of this great, great man finds himself in this far land and finds himself so hungry that he wants to eat the food that he is feeding to the swine. He has reached his lowest point. Y se dice que este hijo de este gran sabio, hijo de un sabio, de un gran hombre, se encuentra en el lugar muy lejano, más alejado, y queriendo comer la misma comida que le daría de comer a los sabios. So the story describes this arc of the soul's incarnation to this densest point where it finds itself encased in a body of matter, eating the food that all of the material beings eat, and completely in a state of unawareness and isolation. Y entonces esta historia narra el arco del alma en su descenso hasta un lugar donde está comiendo o nutriéndose de las cosas más bajas que encuentra en ese mundo. But really, it's at this very point that the most important moment in this story occurs. Y es justo en este momento donde la parte más importante de la historia ocurre. Because in the midst of his hunger, in the midst of his isolation, a memory arises in the mind of the son. Porque en este momento de hambre, de aislamiento, es cuando un recuerdo en la mente del muchacho tiene lugar. And he remembers that there was a time when he lived in a very, very different state. He remembers that he has a father whose house he can return to. Y entonces él recuerda que en algún momento anterior él vivió en un lugar donde estaba su padre y él vivía en una condición muy, muy superior. And it is at that moment that the soul makes the all-important determination in this process of unfoldment, when he says, I will rise and return to my father's house. Y en ese momento en donde el alma toma la determinación y decide volver a la casa de su padre. It is the all-important statement that is made, that comes from the heart of every single one who finds themselves in this state of becoming awake. Y es la afirmación que viene del corazón de cada uno de aquellos que desean ser conscientes, estar despiertos. And it is the state of mind and of heart that begins this thing that we describe as the spiritual path. Y es el estado mental en que todos llamamos el camino espiritual. So again, the path of outgoing is determined and is governed by natural impulse. Entonces, el camino hacia el exterior está guiado por la naturaleza y los impulsos naturales. The path of return is governed by self-responsibility. El camino hacia el interior está guiado por la autorresponsabilidad. So, this is the place where we all find ourselves now. Y entonces este es el punto en el que nos encontramos ahora. This is one of the seeds that was planted in the human consciousness that we are capable of making choices beyond the impulse of science, beyond the impulse of religion. Y esta es una de las semillas que fue plantada en el corazón de los hombres, de que somos capaces de tomar decisiones más allá de los impulsos de la ciencia o más allá de los impulsos de las religiones. That can bring us, and from the theosophical point of view, also bring many others on this path of return. Y que pueden llevar a nosotros y a muchos otros a este camino del retorno. In the time in which we find ourselves now, this is a time that is qualitatively different than the time that this theosophical movement was initiated. En el tiempo en el que encontramos ahora, estos tiempos son cualitativamente distintos de los tiempos en que el movimiento teosófico tuvo sus orígenes. The human nature and the level of human unfoldment is not different than it was in 1875. La naturaleza humana en realidad no es muy distinta de cómo era en 1875. But the social and global conditions that we find ourselves in this time are distinctly different and have a distinct impact on each and every one of us. Pero las condiciones sociales y globales en las que nos encontramos ahora que había entonces tienen un impacto muy distinto sobre cada uno de nosotros. Yesterday we were talking about this idea of no empty space and how we are constantly affecting one another. Ayer hablábamos de esta idea de que no hay espacio vacío y de cómo nos afectamos los unos a los otros. The idea is that we live in a shared environment, a shared atmosphere of thought, of emotion. We are constantly reacting upon one another. La idea es que nos encontramos o que vivimos en una atmósfera compartida de sentimientos y emociones y nos alimentamos los unos a los otros. In previous times, what we found was that geographically, locally, there were certain values and thoughts that would be emphasized and certain others that would perhaps be not so much emphasized. People's thinking and people's emotional pattern were governed by traditions. Cuando encontramos que en algunos lugares, geográficamente hablando, había ideas que eran enfatizadas y otras que no eran tan enfatizadas. Where you were born would largely influence the quality of the thoughts that you had access to. Entonces, el lugar donde nacías dictaba mucho el tipo de pensamientos o de ideas a las cuales uno tenía acceso. Although it is always there have been interactions that have taken place. Aunque siempre obviamente ha habido interacciones que tienen lugar. One of the things that we are aware of is sometimes very great inventions take place simultaneously in very different parts of the world. Siempre ha ocurrido que, por ejemplo, grandes inventos han ocurrido en dos lugares muy distintos del mundo. In the United States, the people who got the credit for having the first airplane to fly were the Wright brothers. En Estados Unidos, los que tienen el crédito por haber inventado el primer avión eran los hermanos Wright. Nobody had ever flown before. Nunca nadie antes había volado. But within months, in different places around the world, airplanes had been invented without even knowing about what had happened with the people in the United States. Pero a los meses, en varias partes del mundo, gente tenía aviones que volaban sin tener idea de lo que ocurría con los hermanos Wright en Estados Unidos. When I was in high school and in college, I was a very active person. I was an athlete of sorts. Cuando estaba en la universidad y en el secundario, yo era una persona muy activa, una especie de atleta. And I remember that there was a time when the theory was that it was impossible for the human body to run 1 mile in less than 4 minutes. Y en algún momento estaba la idea de que era imposible de que el cuerpo humano corriera una milla en menos de 4 minutos. Great athletes had trained and had tried to do this. Nobody was ever able to quite come close to coming underneath this figure of 4 minutes ever. Y muchos atletas entrenaron por muchísimo tiempo tratando de llegar a ese límite y nunca ni siquiera se acercaron. One day, a man who I think was from Australia, I think his name was Roger Bannister, he went out to run a race. He was a good runner. But on that particular day, he ran a race that was almost a quarter of a minute faster than anybody had ever run. And he broke this 4-minute mile. Never had been done. It was the most spectacular thing in sports. Y una vez, un hombre común, su nombre era... Roger Bannister. Roger Bannister. En un día particular en Australia empezó a correr y simplemente fue una cosa extraordinaria porque rompió este récord que nunca antes nadie ni siquiera se había acercado. The amazing thing is that within months of him doing that, all around the world, this impossible barrier was being broken regularly. Lo más sorprendente es que a los meses de que este hombre hizo su carrera, este récord estaba siendo roto en varios lugares en el mundo. So, there is this expression. I like the expression, so I share it. Me gusta la expresión, ahora que les voy a contar, así que se la voy a compartir con ustedes. Which talks about this shared environment of thought that we all have. Que habla de todo este ambiente, de este entorno de pensamiento que todos compartimos. And what the expression is nobody knows who it was that first discovered water. Y la cita dice, nadie sabe quién fue el primero que inventó el agua. What we do know is that it was not a fish. Lo que sí sabemos es que no fue un pez. Simple. Like us, we find ourselves continually swimming in this sea of thought, but we are generally unaware. Como siempre, sencillo, estamos siempre nadando en un océano de pensamiento, pero no somos conscientes de ello. We are affecting each other from moment to moment in positive ways and in negative ways, and we are affected. Estamos afectando a los otros en formas positivas y negativas, y estamos siendo afectados. Anyone who doubts this, there is this whole category of activity that police officers and security forces point to. Si alguien tiene dudas, existe toda una categoría de actividades que las fuerzas de seguridad de las policías apuntan. Which in English they call it copycat crime. So the reproduction of a crime that has... Here, let me put it this way. Now you find very often appearing in the news crimes of a nature that you couldn't even have thought of before. It's becoming common. Este tipo de actividades son las que se llaman crímenes de imitación, digámoslo así. Son crímenes que hasta hace no mucho tiempo uno ni siquiera se habría imaginado que podrían ocurrir. And you will find that necessarily, once this thought arises, it becomes repeated in places all around the world. Y es esta idea que una vez que esta idea aparece, se repite a lo largo de muchos lugares en el mundo. Once the seed that is lying dormant is nourished in the mind of one who is ready for it to grow, it appears. Una vez que esta semilla haya sido alimentada y encuentre el lugar necesario para nacer y para crecer en la mente de alguien, esa semilla tomará raíces y crecerá. And the thing that is so qualitatively different now than in previous times is that the access to all of the things going on in every single place in the world now is almost immediate. Y la gran diferencia que existe en este tiempo y los anteriores es que el acceso a las fuentes de todos lugares del mundo es casi inmediata. So, this places a responsibility on anyone who says that they are really about spiritual unfoldment. Y esto remarca la idea de la autorresponsabilidad de todos aquellos que hablan sobre el desenvolvimiento del alma. You find yourself necessarily having to ask the question of what is it that I can do in the face of such things. Y entonces puede uno encontrarse preguntándose qué puedo hacer yo de frente a todas estas cosas. And I think very often for many people it leads to a sense of perhaps powerlessness in the face of such grand movements of consciousness in the world. Y entonces tal vez mucha gente se encuentra en un sentimiento de impotencia ante tal movimiento mundial tan grandes. The idea being that me, just one person, what can I do? La idea de que yo, solo una persona, ¿qué puedo yo hacer? I have a couple of examples that are coming into my mind. I don't know which one to share. I'll share this one. Tengo un par de ejemplos que vienen a mi mente. No sé cuál compartir. Bueno, empecemos con este. This is an experience that I had myself when I was much, much younger, 19 years old. Esta es una experiencia que me pasó a mí cuando tenía 19 años. I think I've shared it with some of you before. Con algunos de ustedes ya la he compartido. When I was 19 years old, at that time, it was a time when these big public concerts were quite popular. En esa época era la época en la que estos grandes conciertos eran muy populares. And Woodstock was one of the ones that had happened in my time, just to tell you how old I am. Uno de estos grandes conciertos que ocurrió, para que tengan idea de lo viejo que soy, es Woodstock. So, these things had become popular, and there was one that they were going to have in New York City. Bueno, estas cosas se habían vuelto populares y iba a ocurrir uno en la ciudad de Nueva York. Every band that I wanted to see was going to be there. Cada banda que yo quería escuchar iba a estar ahí. So I bought a ticket. Así que compré la entrada. And I was going to go. And they called it a blanket concert. No seats, just bring a blanket and lay on the ground. Peace and love. Era un lugar que llamaban un concierto de sábana, que era sin asientos, y donde uno ponía la sábana y se sentaba y no había asientos. The problem for me was, as I said, I was an athlete and I had injured my knee. El problema para mí es que yo era un atleta y me había lastimado la rodilla. So according to the doctor, I should not be up and walking at all, and I could barely walk. Y entonces, según el doctor, no podía estar caminando, y lo cierto es que yo apenas podía caminar. But with all of these good bands, nothing was going to keep me from going to this show. Pero con todas estas bandas que iban a venir, nada iba a evitar que yo no fuera al concierto. So I limped over to this show. Así que reñía el concierto. And the problem was this, that everything was good, about 15,000 people were there, but the show kept being delayed. Y bueno, todo iba bien aparentemente, unas 15,000 personas, pero el problema fue que el concierto se retrasaba. It was worse than in Latin America, as far as the time. Era peor que en Latinoamérica. Okay. But no, I should say it was much worse than in Latin America. Era mucho, mucho. So the show was 30 minutes late. It was an hour late. It was an hour and a half late. Era una, se atrasó media hora, una hora, una hora y media. And what happened was the people in the audience started to become very restless. Y lo cierto es que la gente en la audiencia empezó a estar muy, muy incómoda. So here's what happened. I was standing at the edge of the crowd. Yo estaba parado en el borde de la multitud. And all at once, the way it appeared to me, it looked as if every single person in front of me turned around and they started running straight at me. This is the way it looked. Para mí, yo lo que observé es que en un momento, en un instante, toda la multitud se paró y comenzó a correr hacia mí. What happened was a stampede. Someone had done something or said something in the front. Everyone got scared and just started running. Y lo que ocurrió fue una estampida. Alguien había dicho o hecho algo en el frente y de repente todos comenzaron a correr. So, what happened next was the part that surprised me. Lo que ocurrió a continuación fue la parte que me sorprendió. Because what happened was that about 20 seconds later, when I came back to my mind, I was far, far down the road, ahead of everybody who had been running. I couldn't walk. I outran everyone. Y lo que ocurrió 20 segundos después es que cuando me di cuenta, yo me había dado vuelta y había corrido mucho más rápido que todos los otros que estaban corriendo hacia mí y le había ganado a todos. Y yo, en principio, no podía ni caminar. So when I stopped and I realized, I said to myself, this is amazing. I was completely unconscious, caught up in the emotion and the motion of a crowd and swept along like a leaf in a flood. Dije, cuando me di cuenta, dije, esto es sorprendente porque quedé atrapado en este flujo de la multitud como una hoja en el viento. So if I had had good sense, I would have said, I should go home. Si hubiera tenido un buen sentido, un sentido común, tendría que haber pensado, bueno, yo debería irme a casa. But I was 19, I did not have good sense. Pero como tenía 19 años, no tenía mucho sentido común. Who does at 19? ¿Quién tiene a los 19? But what happened for me was this, and this is the part that, this is the only really important part about this story. Esta es la parte importante de la historia. I got an idea. Tuve una idea. And the idea was this. I looked at this crowd and I realized the crowd was still restless. And I felt that this would happen again. Y me di cuenta que esta multitud todavía seguía inquieta y que esto podía ocurrir nuevamente. But this time I had a thought. What I could do. Y entonces, pero esta vez tuve la idea de un pensamiento. Esta vez, ¿qué puedo hacer? So this time, instead of standing at the edge of the crowd, I went into the middle. Esta vez, en vez de quedarme en un costado de la multitud, me fui al medio. And I waited. Y esperé. And sure enough, again, it happened. Y, por supuesto, volvió a ocurrir nuevamente. This time, when the two people next to me turned to start running, immediately, I grabbed both of them. Y cuando dos personas justo al lado mío se dieron vuelta y iban a empezar a correr, inmediatamente los agarré. And when I grabbed them, I looked at them and I said, "Why are you running?" Y cuando se dieron vuelta, los agarré y les pregunté, "¿Por qué están corriendo?" And they stopped. Y se pararon. They did not know, like me. They did not know why they were running. They were running because the people behind them were running. Y ellos eran exactamente igual que yo. Ellos corrían porque la gente detrás de ellos corría. And when they stopped, it meant that the people behind them stopped. The people behind them stopped. So if you look from above, in the middle of this crowd, there was a fan of quiet. Y entonces, cuando esas dos personas se detuvieron, los de atrás de ellos se detuvieron y los de atrás también. Y entonces, si uno lo viera desde arriba, se vería como un abanico de quietud. And of course, I said, "This is good." Y entonces dije, esto está bueno. And probably it will happen again. So I moved to another place. When I got there, I showed a couple of other people what to do, and it happened again. Y pasó nuevamente, entonces me fui a otro lado, frené a otras personas. Eventually, the show started. Eventualmente, el show empezó. But here's the thing. This is what I carried away from this experience. Y esto es lo que aprendí de esta experiencia. In a crowd of 10, maybe 15,000 people. En una multitud de 10 o 15,000 personas. If there had been 10 people in that crowd. Si hubiera habido 10 personas en esa multitud. Who were centered, who were aware, who were focused, there could have been no stampede anywhere in that crowd. Impossible. Si estas 10 personas hubieran estado centradas, focalizadas, no habría habido manera de que hubiera habido una estampida en este movimiento. So, when I apply that sort of thought to this world that we live in, cuando aplicamos ese tipo de pensamiento a este mundo en el que vivimos, the role that we find for ourselves is the same. El camino que encontramos para nosotros es el mismo. It requires first that we become self-aware, much along the lines of what Marcos was talking about last night. Self-awareness is a requirement first. Primero requiere que nos volvamos autoconscientes, de la misma manera del estaba hablando Marcos anoche. Entonces, el primer requerimiento es autoconciencia. Until we are self-aware, it's only at that point that we can make genuine choices. Until that, we are just being moved by the crowd. Entonces, hasta ese momento en que nos volvamos autoconscientes, no podemos tomar decisiones genuinas. Estamos siendo empujados por la multitud. Once we become self-aware, only then is this principle of self-responsibility genuinely possible for us. Una vez que seamos autoconscientes, es que este principio de autodeterminación puede hacerse cierto para cada uno de nosotros. And even though, for our convenience sake, we have been talking about these five principles as if they are, in fact, somehow five different things, they are not. They are all part of one. Y que si bien hemos estado hablando de estos cinco principios como de una forma que nos conviene dividirlos en cinco, en realidad estos cinco principios son una sola cosa. So self-responsibility necessarily fills the space which is not empty around us with a current that attracts life forms that influences everything around us. Y entonces necesariamente este sentimiento, esta producción de autoconocimiento llena el espacio no vacío de alrededor nuestro con esta conciencia que se puede transmitir a aquellos que nos rodean. The same self-responsibility functions at the multiple levels of being by drawing down from the highest state the will that it affects every other level of our being. So it not only fills the space, it works on every different dimension in which we function. Esta autorresponsabilidad no solo funciona en nosotros, sino que en la multidimensionalidad y atrae de los planos superiores algo que funciona en todos esos planos y llena el espacio vacío. And ultimately, whatever sort of power or transmission of intelligence takes place always relates to the one life, the unity from which it all flows, and when we are capable, we draw on that. These things are all integrated. It's not five things. It's one. Y obviamente este flujo de autorrealización, de autoconocimiento, de autodeterminación, del único lugar que puede venir es de la conciencia una, digamos, de la unidad, y eso es lo que va a llenar el espacio vacío a través de la multidimensionalidad. Es decir, es una sola cosa, no podemos dividirlo. So in terms of the application and the practice of this, this is something that takes place really from moment to moment. Always we are making choices. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación, esto es algo que toma, tiene lugar momento a momento. Siempre estamos tomando decisiones. When those choices are rooted in an awareness of the direction in which we are moving, which is, I will rise and return to my father's house. Y cuando estas decisiones son están enraizadas en el conocimiento, en la conciencia de que estamos siguiendo un camino para volver a la casa del Padre, then the power and the influence that is capable to flow through us becomes stronger. Entonces el poder y la conciencia que es capaz de fluir a través nuestros se vuelve más fuerte. Even in the story of the prodigal son, on this path of return there is also another critical moment that occurs. En la misma historia o parábola del hijo pródigo existe un momento crítico en ella. Because it is said that as the son was returning toward the home, from far away, the father saw him return. Porque se dice que mientras el hijo se acercaba, desde muy lejos, el padre lo vio venir. And went out of his home to meet him on his journey back. Y el padre salió de su casa para encontrarlo al hijo en su camino a la a casa. So for us, we speak in terms of the masters of the wisdom and the help and the guidance that is possible when we tune ourselves to the work they are trying to do. En las palabras que nosotros usamos, nosotros hablamos del trabajo de los grandes maestros y la ayuda que nos prestan cuando estamos en sintonía con la vibración de ellos. Those great ones who come out from the house of the divine to meet us on our way of return. Estos grandes personas que salen de la casa de la divinidad para encontrarnos en nuestro camino de retorno a casa. So these are the choices that we make. We choose in terms of Does it in fact conform with this direction of our life, this direction of our being? Y estas son las elecciones que debemos hacer. ¿Tiene lo que voy a hacer, está conforme a la dirección que yo he elegido de volver a casa? And to the extent that those choices do, then we fulfill this aspect of being truly responsible. En la medida que nuestras decisiones sean así, es en la medida en que completamos nuestro objetivo, desarrollar el alma. One of the things I like about having our suggested time for beginning as being 9:30. Una de las cosas que me gusta de que comencemos a las 9:30. Más o menos. Más o menos 9:30. Is that it will allow for us to have actually some time for questions. I really felt a little uncomfortable with just talking at you and never hearing questions or your responses. Lo bueno de esto es que da lugar a que haya preguntas, que me se siente un poco incómodo solo hablándole a ustedes y que ustedes tengan la oportunidad de hablar con él. Y que yo los escuche. Y claro, que los escuche. So, before we even ask, I think Marcela has a question. ¿Alguien tiene una pregunta? Marcela. Pregunta. Cuando la cifra que se dio de las personas en ese... En el concierto, que podrían llegar a frenar el resto, se habló de 10 personas. ¿Esa cifra tiene una base matemática en cuanto al cálculo o es solamente percepción? From my perspective, it's a number that says that it only takes a few. Claro, en realidad es un número que solo toma unos pocos. ¿Puedo seguir la pregunta? Hay una ecuación en matemática que es postulada que si el 1% del total de la raíz cuadrada del 1% del total de la población, que estaríamos hablando creo que alrededor de 8.600 personas, en verdad sostuvieran una calidad de pensamiento de lo que en verdad necesitamos, cambiamos al resto del planeta. La raíz cuadrada de una población. Raíz cuadrada del 1%. Claro, por eso mi pregunta es que si esa cifra, si hablamos de 10.000 personas, él habló de 10.000 a 15.000. Vamos a hacer como para no sacar cálculos con una calculadora. Si hablamos de 10.000, el 1%, ¿sí?, y la raíz cuadrada de ese 1%, estaríamos hablando de 10 personas. Entonces mi pregunta es si era solo una percepción o si en verdad había una base matemática al respecto. I got it. First of all, for me, you want to add something? Yes. Madam Blavatsky says I want to touch an object. La señora Blavatsky hablaba que del tercer objetivo solo podría participar 1 in 10,000 personas. Yes. I'm correct, right? I should say that when it comes to matters of mathematics, that like you, I took courses in school, but they were my least favorite courses. Como cuando se vuelve en matemática, como todos ustedes seguramente, tomó cursos de matemática, pero eran los menos favoritos para él. So, the mathematics part, I may not be the one to speak to, but I will say this. Bueno, probablemente cuando sea de matemática él no sea el mejor para él, con el cual tenga que comunicarse o para hablar con él, pero les voy a decir una sola cosa, Krishnamurti. when that I think everybody is aware that whatever your opinion of Krishnamurti may be, he was a man who had a very expansive consciousness. Cualquiera que sea la opinión que tenga de Krishnamurti, seguramente sepan que tenía una conciencia muy, muy expandida, muy desarrollada. But he made the statement that if in the world there were 10 people who had the consciousness that he had. Él decía que si hubiera en el mundo 10 personas que tuvieran la conciencia que él tenía, that the world would change. El mundo cambiaría. Whether or not that, however you view that, it speaks to an idea. The idea being that at a certain stage of consciousness, it is not so much a mathematical or numerical matter. Bueno, esto ya sea es un, más una idea que en el cierto nivel de conciencia las cosas no son tanto una cuestión matemática. So whether it's 10 or whether it's 100, whatever the number is, I think what we can say is this, that a very small number of individuals with expanded consciousness have the capacity for transforming the world. Entonces, ya sea 10 o 100, una cantidad muy pequeña de individuos tienen el poder de transformar el mundo. And in fact, the only thing that has ever transformed social, political, world conditions has always been the efforts of a few focused and committed individuals. Y de hecho, la única cosa que ha sido un foco de transformación social y global ha sido un pequeño grupo de trabajadores dedicados y esforzados. Actually, there's a quote that I did want to share with you that speaks about this whole matter of self-responsibility. It's a quote from Goethe. Ahora hay una cita que quería compartir con ustedes que habla sobre la autorresponsabilidad. Es una cita de Goethe. Goethe. And probably it's a very popular quote nowadays, but probably all of it did not come from Goethe, but you'll get the sense of it. Es una cita muy popular en este momento, que tal vez no todo vino de Goethe, pero ya tendrán la idea de que quiero transmitir. And it talks about the idea of self-responsibility, and it talks about it in terms of commitment. Once we commit ourselves to this spiritual path that we find ourselves on. Y habla de la autodeterminación, habla más bien en términos de la entrega, de la autoentrega a la causa, al camino que hemos elegido. So what it says is this: until one is committed, there is hesitancy. Hasta que uno esté entregado, existe duda. The chance to draw back. La oportunidad de retirarse. Concerning all acts of creation, refiriéndose a todos los actos de creación, there is one elementary truth. Hay una única verdad elemental. The ignorance of which kills countless ideas and splendid plans. Que ignorarla mata miríadas de buenas ideas y buenos planes. That the moment one definitely commits oneself, que en el momento en que uno se compromete a sí mismo, then providence moves also, the divine also moves. Entonces la providencia, lo divino, también se mueve. All sorts of things occur to help one that never would otherwise have occurred. Un montón de cosas ocurren para ayudarlo que de otra manera no habrían ocurrido. A whole stream of events issues from the decision. Una cantidad de eventos surgen de la decisión. Raising in one's favor all manner of unforeseen incidents and meetings and material assistance. Produciendo una innumerable cantidad de ayudas y eventos favorables. which no one could have dreamed would have come their way. Que nadie hubiera soñado que ocurrirían. And then this is the part that certainly came from Goethe. Y esta es la parte que se definitivamente vino de Goethe. Whatever you can do or dream that you can do, cualquier cosa que hagas o que sueñes que puedes hacer, begin it. Comiénzalo. Boldness has genius, power and magic in it. De forma cometida y con genio. Okay. Boldness, genius, con valor, con genio. Power. Boldness has genius, power and magic. La valentía tiene poder, genio y valía. It's a quote from Goethe. Una cita de Goethe. And it's something that seems to bear itself out, that as we fully commit, there are forces that appear that we know nothing of. I was hearing a story this morning, in fact, from Mac. A medida cuando nos comprometemos en algo, un montón de fuerzas surgen. Estaba escuchando esta mañana una historia de Mac. Mac, from Puerto Rico. De Puerto Rico, claro. And a similar sort of story, that the moment a commitment was made, remarkable things began to happen. En el momento en que se comprometió, cosas sorprendentes comenzaron a pasar. Very often I hear people, and they have some sense of dismay, that the number of members within the Theosophical Society is only 26,000-27,000 in the world. Mucha gente tiene un sentimiento de desasosiego cuando piensan que miembros de la CT en el mundo son 26 o 27 mil en el mundo. And I think that, you know, I think about Krishnamurti's remark. Entonces yo pienso sobre lo que dijo Krishnamurti. And I think about the fact that the Theosophical Society, when it began, there were two members, Blavatsky and Olcott. Y entonces me pienso en que cuando la CT empezó, había dos miembros, Blavatsky y Olcott. One spider, very faithful to the myth. And if, in fact, there were 26,000, si hubiera efectivamente 26,000 focused and committed members of the Theosophical Society, miembros comprometidos y enfocados, then the world would certainly be significantly different than the world we find ourselves in today. Entonces el mundo sería definitivo y significativamente distinto de lo que es hoy. So in many ways, this is the work before us. We'll be talking about that more perhaps tomorrow. Y bueno, este es el trabajo que tenemos delante de nosotros y estaremos hablando del probablemente mañana. But questions, enough of me, questions. Bueno, suficiente de lo que tiene él. ¿Preguntas? Arturo. Oh, it's not Arturo. Oh, is it? Recién me dijiste el tema de Krishnamurti, que él dice que con 26,000 solucionamos el problema. El inconveniente que tenemos a los humanos cuando nosotros empezamos a trascender es que vamos... En la trascendencia que vamos haciendo también vamos puliendo la personalidad. Al pulir la personalidad pasamos de una personalidad al pulir la personalidad, ¿viste? Pasamos de una personalidad tamásica, rajásica, a una personalidad sátrica. Pero a medida que vamos avanzando en ese cambio interno, también vamos comprendiendo lo que es la ley de causa y efecto. Al comprender lo que es la ley de causa y efecto, como que nos transformamos en personas autistas. Empezamos, ingresamos en un sendero de soledad, porque nos empezamos a sentir totalmente incomprendidos y no tenemos una conexión con el mundo real, lo perdemos. es como la meditación. Entonces, yo voy a que tenemos que desarrollar, en la teosofía, tiene que desarrollar una técnica para producir, ¿no es cierto?, un cambio dentro de la. Nosotros mismos. Porque yo he estado escuchando acá toda la semana completa una teoría, pero no he escuchado cuál es la práctica para poder cambiar ese estado de conciencia. Que significa, ¿no es cierto? Hablamos de la observación, del observado, de la atención plena, pero no hay una práctica de decir, bueno, con esto podemos avanzar, con esto no podemos avanzar. La ciencia avanzó más que nosotros con más fuerza. Y está logrando resultados de cambio de conciencia, sobre todo en los chicos. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para poner en práctica? Got it. So the question seems to be, la pregunta parece ser, that there is a need for a technique or a practice for the unfoldment of consciousness. Que se necesita una técnica o un método para el desarrollo de la conciencia. So, first of all, just perdón que te corrija, no es desarrollo de la conciencia. La conciencia está. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que abrir un espacio entre el plano físico y la conciencia, porque la conciencia está desarrollada. Is the conscience and physical mind. Okay. All right. So I think we run into difficulty in the very beginning. Me parece que tenemos una dificultad en el comienzo. If we make separations in terms of if we think of the physical as somehow different from consciousness. Esa dificultad es si pensamos en lo físico como distinto de la conciencia. I would say perhaps a more effective way to look at it is that consciousness functions in various different mediums, physical being one of them. Yo creo que la conciencia funciona en varios tipos de medios, el físico siendo uno de ellos. And if we don't grasp this idea that consciousness is one throughout all planes, then we can fall into certain mistakes, I think. Y entonces, si no alcanzamos a notar la idea de que la conciencia es la misma a lo largo de todos los planos, entonces podemos caer en algunos errores. I know people who have become deeply spiritually involved, and where their spiritual involvement began was with some change of diet, for instance. People who have become vegetarian, and somehow that led to the next step. To the next step. Something happened on the physical level that connected them with a deeper plane of consciousness. Entonces, he conocido gente que se ha comprometido mucho espiritualmente y ha comenzado el cambio en el plano físico, y eso ha llevado a cambios en los siguientes planos. But the idea to me is this: first of all, there is no technique which unfolds consciousness. Pero para mí la idea es que no existe una técnica que desenvuelva la conciencia. The example that I think is perhaps the most appropriate would be the example of someone who is a farmer. Probablemente un ejemplo más fácil sería como el de un granjero. There are certain specific things that he does with the land. Hay cosas específicas que hace con la tierra. The seed is planted, the soil must be treated in a certain way, certain conditions it is his job to supply. Entonces debe plantar la semilla, debe cuidar el terreno, y ciertas cosas que debe hacer. But the farmer has no influence whatsoever over the actual life force that appears from the seed. He just creates the conditions. Pero el granjero no tiene ninguna influencia sobre la fuerza vital que impulsa la semilla. Él simplemente provee las condiciones. From the side of technique, the techniques basically are the techniques that we can adopt that create conditions for the appearance of this life. Entonces las condiciones son una técnica que podemos aplicar para que aparezcan las condiciones. And during our time together, I have tried to mention specific things along that line. Y durante el tiempo que hemos compartido, he tratado de mencionar algunas cosas en ese sentido. Such things as, on the physical level, the activity of conscious, compassionate action. Service is one thing that takes a physical form, and it also appears in consciousness. Entonces, por ejemplo, en el sentido físico de la palabra, una actividad que uno puede hacer es servicio consciente y decidido. In terms of the multiple dimensions on which we all function, have suggested certain ideas for positioning the mind, for actually doing meditation. En el sentido de la multidimensionalidad, he sugerido que posicionen la mente en los distintos lugares. Which involve bringing the awareness to the function and the sensations of the body, becoming aware of its emotions, familiarizing ourselves with the landscape of our interior life through this meditative practice. This is one other technique that has been suggested. Otra técnica es traer la conciencia a los distintos lugares, por ejemplo, del cuerpo. In terms of our connection with this all-encompassing intelligence and the absence of any sort of empty space, a technique that has been suggested was this. Esta también es la técnica que ha sido sugerida en relación con la no vacuidad y la presencia de una inteligencia que todo lo abarca. The technique of mantra and prayer. La técnica. These are techniques. These are methods. La técnica del mantra, del de rezar. Estas son técnicas también. And even that technique is, of course, empty unless it is actually filled with intention and with proper motivation. Y obviamente esta técnica es vacía si no se está llena de conciencia y de propósito. All of the techniques, in and of themselves, are without value unless they can be ensouled with a deeper understanding. This is something that grows within us. Todas las técnicas, de hecho, son vacías, a menos que puedan ser llenadas o acompañadas con una comprensión más profunda. There is this expression that says, we grow where we are planted. Hay un dicho que dice, nosotros crecemos donde somos plantados. Each of us by temperament, by disposition, are different. Cada uno, ya sea por temperamento o disposición, somos distintos. So for some people, an intensive work on their emotional or perhaps even their physical nature is the work perhaps even of this lifetime. Para muchas personas el trabajo de mucha gente puede ser simplemente el trabajo emocional o aún físico. For others there are different sorts of works that are their requirement and different techniques. Para otra gente los requerimientos pueden ser otros y hasta otras técnicas. But you know, the only thing that I would really say is that techniques, methods have great value. Una cosa que puedo decir es que los métodos, las técnicas, tienen gran valor. But they are not enough. Pero no son suficientes. For a while, perhaps we will find ourselves only being able to function with techniques because this is what we need at that moment. Por un buen tiempo puede que siempre nos encontremos funcionando al nivel de las técnicas. But if it never goes any farther than that, then we're really not doing much. Pero si no somos capaces de ir más allá, realmente no estamos haciendo mucho. And the other idea that I would share, and then probably if I'm going to be self-responsible, I will stop on time. Y entonces la próxima idea que voy a compartir, y si soy responsable, autorresponsable, tal vez termine. Is that okay. Maybe it's connected with the idea that we receive some kind of surprise when the result comes. So there is no direct connection with the technique and the result. That's well said. Okay. Que puede existir cierta conexión inesperada entre la técnica y la práctica, la técnica y el resultado, la inspiración. His idea came. Self responsibility, it left. Es sorprendente, la idea vino y autorresponsabilidad y se fue. But you get the point. Pero se entiende la idea. Techniques are very good, they are very valuable, but it's not enough. Bueno, pero tiene la idea que las técnicas son muy importantes, pero no es suficiente. Gracias.